Desde los espacios vitales de origen al suroccidente de Colombia, la Asociación de Medios de Comunicación Indígenas de Colombia presentamos Informativo AMSIC. Noticias desde las emisoras Namuiwam del pueblo Misak, Radio Libertad del pueblo Totoroes, emisora Renacer del pueblo Coconuco, Yanacón Estéreo del pueblo Yanacona, emisoras del pueblo Nasa, Radio Payuma, Radio Nasa de Turibío, Nuestra Voz Estéreo, Radio INSA, Voces de Nuestra Tierra, Usual Nasayugo Estéreo y Radio Nasa de Tierra Adentro. A continuación, las informaciones. En este día saludamos a las y los radioescuchas de las emisoras indígenas. En este día tendremos noticias desde Coconuco a través de su emisora Renacer Coconuco. También noticias desde Namuiwam de su colectivo de comunicaciones del pueblo Misak y del programa de comunicaciones del CRIC. En este día iniciamos con la información desde el pueblo Coconuco, Edgar Marino Piso. Titulares. Semana Santa en Purasé, Coconuco se realizó con mucho fervor y acompañamiento masivo a las diferentes actividades religiosas que conllevan esta semana de pasión. Temporada invernal ha generado derrumbes en la vía de Popayán, Coconuco, Purasé, Paletará, San José de Isnos. Junta Directiva Zonal del Pueblo Coconuco, 25 y 26 de abril, en el resguardo indígena de Guarapamba, municipio del Tambo. La niñez del resguardo de Guarapamba, municipio del Tambo, ejemplo de organización en las comunidades indígenas de la zona centro, pueblo indígena Coconuco. Desarrollo de las noticias para el informativo Red AMSIC. La semana anterior se llevó a cabo la Semana Santa a nivel de nuestro país y en especial queremos dar a conocer esta actividad que se realizó en el municipio de Purasé, Coconuco, con gran participación de los feligreses a las diferentes actividades religiosas. Hubo orden en los diferentes alumbrados. Además, un punto negativo de destacar fue la disminución de turistas a este municipio. Cabe resaltar que Purasé, Coconuco es un municipio turístico por excelencia, todo por precaución de la ola invernal que ha generado precauciones para el no viaje no solamente a este municipio sino a muchos lugares que para esta temporada son muy visitados. Por otra parte, hablando de la ola invernal, de la temporada invernal, la ruta Popayán, Purasé, Coconuco, Paletará, San José de Isnos se puede constatar por el equipo periodístico de este medio de comunicación. Derrumbes de pequeña magnitud, además de daños en la vía pavimentada en el levantamiento del mismo por culpa de la lluvia, que hace que los conductores transiten con precaución por esta vía tan importante del departamento. Se resalta la mano de obra de Invías que han estado al tanto para que sean removidos los derrumbes. Así pueda también los diferentes automotores viajar con tranquilidad y con precaución por esta vía. Atención Coconuco, con gran motivación y participación, la nueva asociación de Cabildo Genaro Sánchez del pueblo Coconuco, en cabeza del presidente Antonio Quilindo, se realiza en el sector de Piagua, resguardo indígena de Guarapamba, la junta directiva zonal con el objetivo de realizar plan de trabajo de la asociación para estos 2 años que le corresponden, además de asumir este proceso organizativo como un ejemplo. En esta junta se tienen en cuenta los diferentes debilidades, fortalezas y proyecciones de los diferentes programas de apoyo a la asociación con el ánimo de buscar dentro de la organización CRIC orientación, capacitación, entre otras actividades con el ánimo de seguir perviviendo con armonía dentro del pueblo Coconuco, manifestó el presidente Antonio Quilindo a este medio de comunicación. La niñez del resguardo de Guarapamba, municipio del Tambo, ejemplo de organización en las comunidades indígenas de la zona centro, pueblo Coconuco. Como novedad, quizás pudo constatar los micrófonos viajeros de este informativo que estuvo en el Tambo Cauca, resguardo indígena de Guarapamba, sector de Piagua, donde observó el trabajo que viene liderando el Cabildo y comunidad en general con la orientación a un grupo de niños en el proceso de la guardia indígena. Ese grupo de guardia infantil tiene la tarea de velar por el orden dentro del perímetro donde se realiza la junta directiva de cabildos. Cabe resaltar que tiene el acompañamiento de la secretaria del Cabildo de Guarapamba, demás cabildantes y comunidad en general. Además, resaltar que la edad promedio de la guardia infantil oscila entre los 6 y 12 años de edad, ejemplo a seguir. Esta es toda la información que se genera para las emisoras filiales a la red AMSIC. Desde Renacer Estéreo 90.7 FM, les informó Edgar Marino. A continuación, la noticia es de Guambía. Entre el 21 hasta el 24 de abril se desarrolló el encuentro denominado Medicina Propia y Homeopática para salvaguardar la madre naturaleza desde la integralidad e intercultural. A continuación hemos invitado a una médica del Hospital Mama Dominga que nos hablará sobre esta actividad que se desarrolló el pasado fin de semana. Su nombre y bienvenida a este informativo de la red AMSIC. Un saludo a todos los oyentes de la red indígena AMSIC de comunicaciones. Mi nombre es Lady Jimena Hurtado, médico rural del Hospital Mamá Dominga, comunera indígena Misak. Comentar el evento que se desarrolló del 18 al 24 de abril del presente año en nuestra comunidad, que se denominó pues Encuentro de Medicina Homeopática Alternativa y Propia. Este encuentro se realiza bajo el marco de la recuperación de la medicina propia ancestral y como un esfuerzo que realiza el Cabildo Indígena de Guambía, el Programa de Salud de Guambía. Como objetivo, como meta, se tiene pues el desarrollar un plan en salud MISAC, un plan en salud propio, en donde la misma gente nos diga cómo ven ellos la salud, cómo está en estos momentos en nuestro resguardo y qué es lo que quieren. Para esto ya se ha venido realizando un trabajo comunitario en las diversas zonas de Alcalde, donde se realiza una especie de encuesta a todas las personas asistentes referente a lo que ya mencioné, preguntar para ellos qué es salud, cómo se sienten actualmente atendidos por el sistema de salud que tiene Guambía actualmente, qué es lo que quisieran y cómo podemos hacer que nuestra medicina tradicional y propia se equipare igual a la medicina occidental, que no sea solo la medicina occidental, sino que esta sea solo un complemento de nuestra medicina tradicional. Entonces, dentro de este mismo marco, que ya se había venido trabajando, se realizó este evento, donde pues se fortalece no solo la medicina tradicional, sino que se tiene en cuenta las otras medicinas, los otros saberes de otras regiones, como la medicina homeopática, que en muchas ocasiones pues nos podemos dar cuenta que tratan sobre medicina china, acupuntura, otro tipo de terapias que son complementarias y que, al igual que la medicina tradicional, tratan al hombre de forma integral su salud, no solamente los aspectos físicos, sino también su aspecto espiritual, mental y físico. Hay un objetivo como programa de salud del Cabildo de Guambía para luchar e incidir en el marco de la legislación a nivel nacional. Dentro de este plan de acción en salud MISAC, su objetivo principal es llevar una propuesta al gobierno, al Ministerio de Protección Social, en lo que hoy se está denominando CISPI. Doctora Jimena, para continuar, háblenos para todos los oyentes, ¿en qué consiste el CISPI? El CISPI, el mismo gobierno nos está tratando de decir, con lo que nosotros mismos hagamos, crear un sistema indígena de salud propio, luchar por ese sistema indígena, poderlo crear y de esta forma llevar una propuesta, colocar a nuestra medicina tradicional para defender que no solo sea la medicina occidental y como siempre, a los pueblos indígenas de cualquier forma nos vienen discriminando en todos los aspectos, cultural, educación, en salud. Salud nunca nos tienen en cuenta, entonces nuestro objetivo es hacer una propuesta para que se tenga en cuenta los sistemas de salud indígenas a nivel nacional y luchar para que nuestra medicina tradicional, nuestras plantas medicinales tengan ese reconocimiento. En el momento actual, por lo menos las EPS que nos brindan los servicios de salud, los diferentes carnets de salud que tiene la población, cubren solamente los medicamentos que manda la medicina occidental, más no cubre ningún medicamento que sea a base de plantas o que sea homeopático. La idea es que las EPS ya tengan en cuenta este tipo de medicina, el carnet pueda cubrir estos servicios de medicina tradicional y medicina homeopática. Para más detalles de las actividades, también tenemos a Gladys Amparo Morales, ella es tecnóloga en administración financiera y labora en el Hospital Mamá Dominga. Cuéntenos quiénes participaron y cómo la gente participó y cómo fue la atención de los especialistas en este evento. Mi nombre es Gladys Amparo Morales. Hicieron partícipe los del Sena Valle con las diferentes medicinas homeopáticas. Se trabajó muchas terapias, diferentes terapias, de una terapia de la música, masajes, terapias con diferentes plantas. También se hizo partícipe la medicina tradicional nuestra aquí en Guambía con los médicos tradicionales. Se hicieron muchos refrescamientos utilizando la medicina tradicional propia. El propósito era reunirnos para hacer como un encuentro de capacitación a las personas que estuvieran interesadas en aprender de las diferentes medicinas y que conocieran otro tipo de curación, tanto espiritual, mental, psicológica, y que vieran que la comunidad tuviera acceso a conocer ese tipo de medicinas. Tuvimos una acogida bastante buena por parte de la comunidad porque se pudo de las diferentes tipos de pacientes. Otras personas que participaron en el evento vinieron del Ministerio de Protección Social, hizo partícipe la comunidad de Quisgón, las comunidades nazas, y se reunieron los tres tipos de medicina para hacer el refrescamiento una noche. El sábado se programó para hacer un refrescamiento en la laguna del Mahuenbisú, y subimos todas las personas que queríamos hacer partícipe a ese refrescamiento allá. Y pues a pesar de que unas personas tuvimos dificultades, se logró el objetivo que nosotros habíamos planteado, que era subir allá, conocer el lago y hacer diferentes refrescamientos, y que los demás, las personas que venían de Cali, de Bogotá, conocieran de lo propio, conocieran de los lugares sagrados, que conocieran cómo la naturaleza incide en nuestras personas y que nosotros hacemos parte de la naturaleza, y que la naturaleza tiene gran fuerza para influenciar a las personas. Hubieron muchas personas que subieron allá y sintieron cómo el páramo se enojaba, cómo llovía, cómo tronaba, y hay muchas personas que lloraban subiendo y no creían que la naturaleza tuviera tanta fuerza para incidir en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestras vidas. Estas son las informaciones que hemos generado desde Guambía, Silvia Cauca, del programa de comunicaciones, con el trabajo periodístico de Javier Morales y Didier Chirimuscay. A esta hora se une el programa de comunicaciones del CRIC, también filiales a la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, desde el pueblo de los Totoroes, Adolfo Conejo. La Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y sus programas de apoyo por estos días avanzan satisfactoriamente en el ajuste y organización de los informes que presentarán en el Congreso Extraordinario que se llevará a cabo a finales del mes de mayo de este año, por motivo del cambio de Consejería Mayor del CRIC. Para esto, el 28 de abril de los presentes en las instalaciones del CRIC continuarán con este importante trabajo que se presentará en el Congreso Extraordinario. La Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, en cabeza del Taita Eli Espechené, el 28 de abril de los presentes se dirigió al resguardo indígena de Togoima, con el objeto de verificar los hechos ocurridos el día miércoles 27 de abril del 2011 en la vereda La Mesa, resguardo de Togoima, municipio de Páez, Cauca, a las 10:30 de la mañana aproximadamente. Fue capturado en flagrancia el señor Jimmy Arley Forero Quiroga, cuando, haciendo uso de su arma de dotación, disparaba contra varios miembros de la comunidad indígena. Ataque que le causó la muerte al fiscal suplente del Cabildo de Togoima, José Aimer Medina Achipiz, y resultaron heridos los comuneros Dubán Darío Liz, Néstor Liz y José Sánchez. Estos hechos se presentaron tras la realización irregular de un operativo militar contra una cocina artesanal para el procesamiento de coca, operativo que no fue informado a la comunidad y a la autoridad, que causó zozobra en la comunidad y que al intentar verificar la ilegalidad del procedimiento y requerir a las Fuerzas Armadas por estar dentro del territorio indígena, fueron objeto de agresión con el saldo trágico ya mencionado. En el marco de la Jurisdicción Especial Indígena y de nuestros usos y costumbres, se colocó a disposición del despacho de la Fiscalía en Belalcázar al señor Jimmy Arley Forero Quiroga, miembro del Ejército Nacional Batallón Macheteros del Cauca, Brigada número 29, de acuerdo con los siguientes hechos. El señor Forero Quiroga fue puesto bajo la protección de la autoridad indígena para evitar que con su actuar irregular siguiera generando riesgos contra la integridad y la vida de los comuneros del resguardo, y como presunto responsable de los delitos del homicidio y lesiones personales. Al señor Jimmy Alay Forero Quiroga se le respetaron todos sus derechos y se le dio buen trato por parte de la comunidad. Soy Florentino Llojas, el gobernador suplente de este resguardo. Bueno, entrando, de todas maneras, les agradezco el acompañamiento que nos están haciendo a CRI, también al abogado y a otros resguardos que también nos están acompañando. También para agradecer también a la asociación. Bueno, los hechos acontecidos que sucedieron fue en el día de ayer a las 8:09 de la mañana. Llegaron estos soldados o este pelotón del ejército, que pertenece a la cuadrilla de los macheteros de Popayán. Llegaron y se ubicaron una parte acá y se ubicaron otra parte allá. Los otros se ubicaron de esa parte allá, allá donde, donde supuestamente, o sea, está el laboratorio que quemaron. Y detrás de esa quemazón, de esa humarada, pues, o sea, unos civiles, unos comuneros, atravesaron por ahí a asomarse qué era lo que estaba pasando. Como a veces, como siempre, como a veces uno tira como ser curioso de, pero bueno, qué es lo que está pasando. Y a los primeros que llegaron, pues se fue recibiendo los disparos. Sin embargo, la gente lo rodeó y siguió disparando discriminadamente, sin tener ni a quién le iba a disparar, sino que disparando. Y que el hecho era que se carcajeaba junto con el fusil, disparando. En eso, pues ahí cayó un compañero herido. Pues la gente ya mismo tomó reacción, fueron a recoger compañeros y a perseguir a este soldado, a estos dos que estaban disparando, porque eran dos, más que todos los que estaban disparando. Y entonces, ¿qué pasó? Pues siguieron disparando, unos disparaban de acá, otros de acá, y los otros ahí en el medio de la humarada. Entre esos, también cogió como a 4 o 5 metros a un excomisario, fue el año pasado, ahí también cayó herido también el muchacho que en estos momentos está en Popayán, que está en una situación crítica. Hasta ayer estaba en observación, casi que estaba de coma. O sea, el hecho fue que hubieron 3 heridos, un cabildante muerto. Inclusive el cabildante también venía atrás, no sabía qué era lo que estaba pasando. Pero el hecho fue que, como todo es ser humano, fue también a rescatar también por ahí, ayudar también a rescatar a los que también estaban heridos. Y lo único que hicieron fue darle un tiro en la cabeza. Y supuestamente, pues así fue pasando. Y la plomacera duró, que supuestamente que dice que fueron hostigados, pero hostigamiento aquí no hubo. No hubo ni milicianos, ni nada, sino los mismos comuneros que estaban tratando de rescatar a los que estaban heridos y a los que estaban ahí en el medio. La comunidad siguió la persecución hasta que fue detenido este personaje. El otro se escapó. Y esa es la situación que nosotros en estos momentos tenemos. Lo que está haciendo la fuerza pública con los territorios indígenas, con los comuneros. Para mayor Carmelito, pronto el comisario Carmelito estuvo también ahí, más que todo en los hechos y también en la acción, que fue lo que pasó. Prácticamente pues el ejército vino y pues atentó contra la población civil, ¿no? Y no ha habido fuera del ejército ningún otro grupo armado, yo creo que solamente el ejército, no te... Pues, no sé, a mí a nosotros como cabildantes nos parece que los manes andan es endrogados, porque imagínense eso como locos, dándole plomo, pues repartiendo plomo para lado y lado. Tratamos de controlarlo, yo pues como comisario prácticamente me le acerqué al man, pues, que bajara, el 3 tiros me lo hizo también muy cerca de los pies, inclusive... Pues no es nada, lo que tengo aquí alcanzo a tener una esquila que pegó en la pierna, pues ahí tengo hasta la vaina, el pedacito de plomo que me había incrustado aquí, no me había dado ni cuenta. Rebote en cualquier parte le puede causar un... Sí, claro. Toda la cara me la resistió también porque me cogió prácticamente cerquitica. Y yo pues tratando de pues, que bajar el fierro, bajar el fusil, eso descargó como unos 3 proveedores. Yo soy alumno, por ahí tenemos, yo creo que por ahí unos comunales que tenemos el video que alcanzamos a grabar donde el man está, dele. Entonces son evidencias que nosotros tenemos. Tenemos el soldado, está ahí, creo que pues ahora ustedes lo mirarán, ahí está detenido. Se ha tratado bien. Nosotros como cabildos no hacemos lo que hacen, ahí ven ellos. ¿Sí? Ellos aquí quisieron hacer una vaina, un falso positivo, porque eso fue, imagínense, al muchacho el primero lo dieron a este lado, luego... Prácticamente como a 500 metros al lado, sobre un caño donde mataron al cabildante. Y nosotros pues somos testigos, más nosotros nos dicen, ¿no? Que es que nosotros, claro, manipulamos el arma. Lógicamente nosotros manipulamos el arma porque nosotros viendo que el man estaba loco disparándole a todo mundo, pues nosotros nos lanzamos a él y lo desarmamos. Lógicamente tocaba que manipular el arma, manipularle las granadas, porque el man se mandó la mano a las granadas. Nosotros rápidamente... Inclusive yo fue uno de los que rápidamente le cogí la mano, lo coloqué de este lado y el otro muchacho de la otra mano y ya había soltado el fusil y todo eso. Pero él más quería era prácticamente masacrarnos a todos ahí. Éramos unos siete comuneros. Al señor Jimmy Arley Forero Quiroga, al capturarlo se le incautaron un fusil Galils 556 con proveedor con 9 cartuchos, 2 proveedores con toda la carga, un proveedor con 12 cartuchos, 2 granadas de fragmentación, una capa de campaña, 237 cartuchos para Galil, un bolso con medicamentos de primeros auxilios, un casco y el arnés, 2 celulares, un Nokia y un Sony Ericsson. Estos elementos se entregaron en su totalidad a la fiscalía para continuar con la correspondiente cadena de custodia. El capturado y los elementos incautados se entregan a su disposición a fin de que se le dé el trámite correspondiente en la justicia penal ordinaria y a fin de que se garantice la verdad, la justicia y reparación y garantía de no repetición y, por sobre todo, se respete los derechos de los pueblos indígenas. Agradeciendo a Adolfo Conejo del programa de comunicaciones del CRIC que nos ha presentado su información. Igualmente a Edgar Marino Piso del programa de comunicaciones del pueblo Coconuco con su emisora Renacer Coconuco y del programa de comunicaciones del pueblo guambiano. Esperamos hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Desde los espacios vitales de origen al suroccidente de Colombia, la Asociación de Medios de Comunicación Indígenas de Colombia, hemos presentado Informativo AMSIC. Con las informaciones, llegamos a la parte final de su espacio desde el Fogón de los Mayores. Muchas gracias, muy amables, por la sintonía a todas nuestras comunidades indígenas del Departamento del Cauca, sectores sociales que escuchan este espacio radial. Una producción del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, programa de comunicaciones para la Asociación de Medios de Comunicación Indígenas de Colombia, AMSIC. Estuvimos a nombre de la Consejería Mayor Taita Eli Espechené y demás consejería, a nombre de todos los pueblos indígenas, las asociaciones zonales del Departamento del Cauca y el agradecimiento a las emisoras indígenas a nivel nacional de Colombia y el continente del Abya Yala.